No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si te pidieran que eligieras la prenda de vestir más representativa de México, ¿cuál sería? Te cuento que el famoso pintor Eduardo Murillo, el Dr. Atl, opinaba que el rebozo es la prenda mexicana por excelencia, porque es de su uso cotidiano, muy antiguo y se le puede encontrar en todos los rincones del país. Desde tiempos inmemoriales, el rebozo ha sido empleado por las mujeres mexicanas para protegerse del frío, cubrirse del sol o para cargar a sus niños y arrullarlos. Pero además, ha sido una prenda de distinción y elegancia que se porta con garbo en ocasiones especiales. En su origen se juntan tres tradiciones: la de la mantilla española, la de los textiles llegados del oriente y la del mamatl indígena, un lienzo rectangular que era usado en tiempos prehispánicos. De esta unión nació una prenda única que se sigue elaborando con técnicas artesanales ancestrales transmitidas de generación en generación. Hay varios pueblos reboceros que son reconocidos por la calidad inigualable de sus productos. Por ejemplo, Santa María del Río en San Luis Potosí, que se especializa en finos rebozos de seda. Tenancingo en el Estado de México, donde se fabrican hermosos rebozos de algodón. Y otros como La Piedad en Michoacán o Moroleón en el Estado de Guanajuato. Como ya conocemos, el rebozo es una prenda rectangular, alargada, angosta y de una sola pieza que se remata en cada extremo con un adorno de hilos anudados que se conoce como punta o rapacejo. Los hay de distintos materiales y calidades, pero si es un rebozo auténtico, hasta el más sencillo es una verdadera obra de arte. El proceso comienza desde el devanado del hilo que por medio de una rueca se coloca en los carretes que permitirán montarlo en el bastidor. Toma en cuenta que el hilo, sea de seda, algodón o articela, se usa en su color natural, porque el decorado del rebozo depende casi absolutamente del proceso del teñido. En el bastidor, los hilos se tensan, se agrupan en cordones y se define cuál será el ancho y largo del rebozo. El material se enatola, lo cual significa que los hilos se pasan por una mezcla de harina, de maíz y agua para que se vuelvan rígidos y se puedan marcar los segmentos de los distintos colores. Es importante que sepas que el dibujo veteado o jaspeado característico de los rebozos no se hace en el tejido como podría suponerse, sino en el teñido, como ya te había comentado. Esta técnica es muy antigua y se conoce como icat o icateado. Consiste en ir marcando el dibujo en los hilos, tensados y agrupados en cordones, para después cubrir estos segmentos con hilaza finamente anudada. De esta manera, al teñir los hilos, algunos espacios se mantienen sin color o pueden recibir otros tonos. Finalmente, el rebozo se teje en un telar de cintura o de pedal y el diseño queda fijado definitivamente. En el último paso se le pegan en los extremos las puntas o rapacejos que se tejen a mano por medio de un proceso de trenzado y anudado, que es muy delicado y representa toda una especialidad. Te invito a que visites un taller de reboceros. Es fascinante observar la habilidad que tienen los artesanos y artesanas para manejar el hilo, para diseñar y para tejer. Pero sobre todo te invito a que uses el rebozo, símbolo de tradición y orgullo para México. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.